La mejor música, la mejor compañía. Conectate. Una radio hecha junto a vos. Una radio hecha junto a vos. Una radio hecha junto a vos. ¿Todavía no nos escuchaste? Prende la radio, acompáñanos. ¿Todavía no nos escuchaste? Prende la radio, acompáñanos. Estamos en Facebook, búscanos. Estamos en Facebook, búscanos.